comenzó una operación, me hicieron una operación difícil, pero para drenar el absceso con riesgo de infección. Luego unas curas de una semana, ya yo estaba listo para venirme y Fidel iba todos los días a visitarme. Esa tarde él llega y lo veo misterioso, dice mi hija, Fidel anda con un misterio, María y Rosa, porque llegó, se devolvió, yo me asomaba y por fin viene con una cara, como su esposa, mis hijas venían, no sabían nada todavía, se quedaron fuera, y se sienta aquel hombre. Y yo cuando le vi la cara dije, algo grave me va a decir Fidel, lo conozco tanto. Y él comienza a decir, a aproximarse hasta que me dice, Chávez, células malignas. Y me quedé mirándolo así. No sé qué sentimiento, como un cúmulo cruzado de sentimientos. Bueno, pero de inmediato comencé a asumir. Tú me has visto a mí en situaciones duras y difíciles, incluso cercanas a la muerte o algo parecido. Hablamos un rato, él llamó a los médicos, les pidió que me explicaran lo que ya ellos durante horas, desde el día anterior, habían los tubos hasta las 2 de la mañana explicándole a él los escenarios. Me explicaron hasta el más pequeño detalle. Adán, mi hermano, estaba allí. Nicolás me dijo, ¿tú quieres que algún otro compañero? Claro, Nicolás, Adán, María, Rosa, ¿no? Y entonces, bueno, bien, le dije, bueno, yo venía de la operación aquella. Le dije, Fidel, solo te pido una cosa, a ustedes todos. Yo asumo esto. Denme el día de mañana. No para pensar si me operaba o no. Le dije, no, vamos, vamos. Solo denme un día libre. Un día para mí. ¿No? Y se fueron, me dejaron. Ellas se fueron. Me fui al baño a verme los ojos. Lloré. Lloré, lloré. Lloré por mis hijos. Lloré. Como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo. Lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré. Y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien. Al final, al rato estaba solo todavía. Bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer, pues. Y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus, soldado, el soldado, el luchador. Entonces me miré a los ojos y ya ¿qué es eso para mí? Como el 11 de abril, ¿qué Iba a es eso decir para mí? eso. Y terminé, bueno, asumiendo, llegó Adán, un abrazo, las muchachas las llamé, bueno, asumamos esto, Nicolás, vete a hablar con Elías, la operación va a ser todos los riesgos, vamos, vamos, a asumir esto.